Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista a Osiris Barreto, presidente del Colegio de Arquitectos de Tecate, quien comenta sobre algunos puntos de Pueblo Mágico. La entrevista se dio durante el acto de entrega de 56 proyectos de fachadas para comercios que se ubican en el polígono conocido como Pueblo Mágico y que es una aportación de dicho colegio a la comunidad. Arquitecto Osiris Barreto, presidente del Colegio de Arquitectos de Tecate. Ok, pues dime de qué se trata el evento, cuál es, a qué se debe. Ok, este evento se debe a que tuvimos una nominación hace 3 años como Pueblo Mágico. El Colegio de Arquitectos pertenecemos al Comité Pueblo Mágico, entonces por lo tanto, como asociación civil estamos obligados a impulsar esta situación. Como arquitectos, profesionalmente y legalmente, es nuestra responsabilidad ofrecer un servicio social a la comunidad. Entonces se trata de regalar 50 diseños de fachadas a comerciantes y propietarios que tengan algún establecimiento dentro del cuadrante que es Pueblo Mágico. En este caso son 56 fachadas aproximadamente las que están entregando. No todas están dentro del cuadrante, pero hubo personas que se acercaron y nos pidieron el apoyo y adelante. ¿Cuál es el cuadrante o de qué zona estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente la panadería El Mejor Pan hasta la calle El Cobach. De la línea internacional hasta la avenida Hidalgo, ese cuadro más o menos. Esta cuestión de Pueblo Mágico, independientemente de esto, también trae algunos conflictos, algunos problemas, ¿no? La cuestión del parque que no ha sido entregado, claro. También hay una visión ahí del parque como que lo transformaron y ya no corresponde a la visión del pueblo, de Pueblo Mágico. No sé qué te opinas. Nosotros, Colegio de Arquitectos, retrocediendo casi 2 años, justamente un año, meses después de que se dio el nombramiento Pueblo Mágico, nosotros estuvimos como Colegio de Arquitectos, estuvimos buscando a las autoridades del gobierno estatal, que sabíamos que están desarrollando un proyecto, y que nos enteramos que había sido con gente de Mexicali. Tuvimos muchas discusiones, estirones y jalones, al final parecía ser que el proyecto ejecutivo, nosotros, los arquitectos de Tecate, habíamos logrado que lo adaptaran a las necesidades, usos y costumbres tecatenses. A la hora de la hora no sucedió así. Continuamos en un sinfín de reuniones con gobierno del estado, gobierno municipal, asociación civil. Al final, ¿qué te puedo decir? Al final, creo que esa obra pudo haber costado la mitad de lo que costó y pudo haber quedado el doble mejor de lo que lo notamos. Aquí hay muchas leyendas urbanas en torno a este asunto. Una, ¿hay o no hay proyecto ejecutivo? Proyecto ejecutivo sí hay. Yo te puedo decir que sí hay porque lo he visto. Lo que pasa es que no se hizo público. Ni siquiera a mí, presidente del Colegio de Arquitectos, me fue entregado en papel. Se me enseñó en una computadora, pero hasta ahí. Y sí hay, porque legalmente, o sea, el gobierno del estado, ningún gobierno puede otorgar una licencia de construcción si no hay un proyecto ejecutivo. Sí lo hay, el problema es que no está de acuerdo a lo que somos, Tecate. La otra cuestión es, ¿cuánto ha costado realmente el parque? En concreto el parque, porque se hablaba de 20 primero, de 12, luego 6, más otros 3, más. ¿Cuál es el costo real, si tú lo sabes? Mira, el costo real yo creo que sí ronda los 20 millones de pesos al final. Hubo algunas ampliaciones de contrato, la compañía que lo construyó, lamentablemente. Ellos venían haciendo cometiendo errores desde noviembre y el gobierno del estado los premió con una ampliación de contrato. Hablamos nosotros con la Secretaría de Infraestructura a nivel estatal y le solicitamos que sancionaran a esta compañía. Digo, esa compañía no puede seguir construyendo en Baja California. No sabemos qué va a pasar, pero pues va a seguir construyendo. Oye, ¿esa compañía es de Ensenada? Es de Ensenada, aparentemente. ¿Y hay una relación ahí, esa compañía, con el actual gobierno ahí muy cerca? No lo sabemos. No se sabe nada. No se sabe. Bueno, ahí viene el presidente. Muy bien. Okay. A ver si quieres. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estamos? ¿Y cuál también ha sido el motivo que se ha estado aplazando la entrega, la entrega, la entrega? La entrega, porque lo hicimos en coordinación mediante un convenio con la Administración Urbana. Entonces, cabe destacar que el Reglamento de Imagen Urbana, que está aprobado, está un poco, tiene algunas deficiencias. Entonces, está en proceso el nuevo reglamento de ser actualizado, ya casi queda. Entonces, por esa cuestión, Administración Urbana nos había pedido que nos esperáramos un poco hasta que se llegara la hora de que se aprobara el nuevo reglamento. Para la entrega de las fachadas. Para la entrega de las fachadas. Pero yo me refiero al pueblo mágico, al parque. Mira, a nosotros nos dijeron que iba a ser el 15 de mayo. Yo personalmente estoy esperando que sí sea el 15 de mayo. Pero ya se movió la fecha como al 15 de agosto o a 15 de diciembre. No nos han avisado nada oficialmente. Nada nos han avisado. Oye, con todo lo anteriormente, la lana que se le dio a Piñeira y todo este asunto, ¿el parque ya debe estar en unos 50 millones de pesos? ¿Tú consideras? No. Yo creo que unos 20, 23 más o menos. Con todo lo que Piñeira ya se llevó. Sí, Piñeira se llevó como 3 millones. Pero antes ya se le habían dado como 10, me parece. Es que eso fue... La plaza Tecatense. Sí, eso fue... Lo pagó otra dependencia que no es gubernamental. Sí. O sea que ya hay como unos 50 ahí invertidos. Pues no me atrevería a decir que 50, pero sí es bastante dinero. Sí. ¿Qué piensas tú de todo esto? De todo esto pienso que debemos de crear conciencia. Los ciudadanos, en este caso los que nos interesan son los tecatenses, crea conciencia a nivel gubernamental hemos dejado de ser un pueblo como tal. O sea, hay más mundo fuera de Tecate. Tenemos gente profesionista que tiene la capacidad. Estamos en una nueva época en donde hay cosas que se pueden hacer mejor de lo que lo estamos haciendo.